No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta de hoy. ¿Qué son las bebidas isotónicas? Son preparados que favorecen la hidratación y reposición de electrolitos, que son los minerales presentes en la sangre. Estas bebidas contienen una cantidad de agua e hidratos de carbono que son los que aportan energía y minerales. Las bebidas isotónicas se denominan así porque contiene una cantidad de elementos disueltos en el agua similar a las que encontramos en la sangre, como azúcares y minerales. Este es el principal beneficio de estos líquidos, ya que en el intestino se absorben enseguida y pasan a la sangre de forma bastante rápida, mejorando la hidratación y manteniendo la funcionalidad digestiva. Si la cantidad de azúcar y sales minerales es demasiado elevada, se retrasa el vaciado del estómago, con lo que su contenido tarda más en llegar al intestino y pasar a la sangre. También ocurre que si la concentración de sustancias disueltas es muy elevada en el intestino, corremos el riesgo de que el propio intestino arrastre el agua para poder disolverlo y obtengamos justamente el efecto contrario: deshidratación, mala absorción de azúcares y minerales, acompañada de diarrea, donde todos estos productos se pierden. Por el contrario, si la cantidad de azúcar y minerales fuera demasiado baja, tampoco sería capaz de reponer las pérdidas surgidas durante, por ejemplo, un ejercicio intenso o mantenido. Se conocen también como bebidas deportivas, que es para lo que en principio fueron diseñadas: reemplazar el agua y minerales perdidos a través del sudor y la respiración al realizar actividades deportivas intensas. Si estas actividades se producen, además, en climas calurosos, húmedos o en las horas centrales del día, las pérdidas a través del sudor aumentan, lo que las hace más idóneas para estas circunstancias. Estos preparados ayudan a la recuperación tras actividades deportivas y mejoran el rendimiento durante las mismas. Aporta glucosa a la sangre de forma casi inmediata, por eso previenen las bajadas de azúcar, las famosas pájaras o hipoglucemias. Si los hidratos de carbono están en forma sencilla de una o dos moléculas, en este caso se llaman azúcares. El proceso de digestión prácticamente no se produce y el paso de azúcares del intestino a la sangre es veloz. Si tomamos estos azúcares ya disueltos en agua, su absorción es todavía mayor. Es importante diferenciar las bebidas isotónicas de las bebidas energizantes o estimulantes, que son aquellas que contienen algún elemento excitante del sistema nervioso, habitualmente cafeína, azúcares, vitaminas, y cuya finalidad suele ser la de aumentar el nivel de atención o luchar contra el cansancio o el sueño. Estos productos energizantes suelen tener una composición de elementos bastante concentrada, es decir, en la misma cantidad de agua, mayor proporción de azúcar, por lo que ya no se pueden denominar isotónicas, sino hipertónicas. Por esta cualidad, producen efectos no deseados a nivel de hidratación, ya que pueden desencadenar tanto diarreas como aumento en la producción de orina, el famoso efecto diurético. Y eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mi podcast en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestamos vuestras preguntas sobre la práctica deportiva.